Bueno, lo habíamos anunciado hace instantes, ya tenemos comunicación telefónica con el intendente de Villa Jardino, el señor Omar Ferreira. Intendente, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Juan, muy buenos días, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien, ya mejorando el clima, saliendo de este invierno, acercándonos a la primavera, y cuando nos acercamos a la primavera sabemos también que nos acercamos a la fiesta de la Cañada. Sí, ya estamos en días nomás de nuestra patrona acá, bueno, ya se está haciendo un trabajo muy importante, Juan, de armado de las patronales, obvio, va a ser todo vía online, la verdad, un trabajo que ya hace casi 2 meses que se está haciendo, de este armado, la verdad que va a salir, lamentablemente, no como queríamos nosotros en vivo, pero bueno, online, como si estaríamos ahí. ¿Han logrado encontrarle la vuelta? ¿Cómo va a ser la modalidad? ¿Va a haber artistas en vivo a través de vía streaming? ¿Cómo va a ser este año a través de este nuevo soporte online? Sí. Se montó toda una grabación, Juan, en el cine teatro aquí de nuestra localidad. Se montó todo como si fuera un escenario en las patronales, con artistas en vivos. La verdad que han hecho un trabajo excelente, también nuestras danzas, y lo raro va a ser también, bueno, la procesión, obvio que no se puede hacer, se hará la misa como se acostumbra, y de ahí, bueno, saldré con el padre párroco de aquí de la localidad a recorrer con la Virgen cada rinconcito de nuestro pueblo. Bueno, de alguna manera hay que tratar de seguir con las actividades, si no, de lo contrario, la cuarentena nos paraliza cada día más y la verdad que se ha hecho larga y todavía recién parece que recién estamos empezando a ver los primeros contagios en la zona. Claro, vos imaginate, Juan, que a raíz de eso comparto totalmente con vos hacer lo que dice epidemiología de provincia y nación, que estamos en la alza más grande de la pandemia. Ya hace 6 meses que estamos en la más alta, así que imagínate, ya la gente no da más, ni hablar del sector privado que no puede reabrir sus negocios, sus cabañas, sus hoteles. Entonces esto se está haciendo, la verdad, ya una preocupación muy grande. Yo creo que la gente a esta altura ya le importa muy poco el coronavirus, le importa más la parte social que otra cosa. ¿Y usted cómo lo ve, intendente? ¿Usted le preocupa la parte económica, la parte epidemiológica? ¿Qué es lo más prioritario en este momento? No, obvio, acá hay que ser muy cauto, obvio que lo que es la pandemia me preocupa totalmente, eso no voy a separar las dos cosas de la mano, lo económico y lo pandémico y lo económico. Lo que yo digo que hay sectores que están muy preocupados, interesa muy poco el abrir o el cerrar, ya la situación se está haciendo muy mal a sectores como cabañas, hoteles, hay negocios que están esperando que esto se reabra, lo que es la parte turística, pero acá hay que ser muy cautos, muy respetuoso en toda una población que depende de decisión, y uno no va a tomar una decisión equivocada por abrir algo en no que no esté tiempo y forma, ¿no? Y si los permiso, por supuesto. Así es, intendente, nos han llegado comentarios que queríamos conocer su opinión. Esto es una carta pública que han hecho artesanas y artesanos de Villa Jardino, refiriéndose a las reformas, a las modificaciones en la Plaza San Martín de la localidad, y dicen en este comunicado no haber sido tenidos en cuenta. Son 60 familias de artesanos que dicen que no se los tiene en cuenta en este nuevo diseño de la Plaza San Martín. ¿Qué podría decir sobre eso, intendente? Mira, yo no comparto eso, lo que teóricamente lo que vos me estás diciendo. Hubo una reunión previa aquí con la secretaria de gobierno y un concejal, viendo la problemática, y el secretario de Obras Públicas, viendo la problemática, ellos dijeron que hasta diciembre no tenían idea de reabrir. La Plaza San Martín se está reconstruyendo de vuelta, estaba la verdad muy abandonada en estos últimos tiempos y necesitaba una mantención, un cuidado especial de la plaza, de lo cual yo no comparto bajo ningún punto de vista, porque se le dieron distintas alternativas a los artesanos, que ellos dijeron, vuelvo a repetir, que hasta diciembre no iban a abrir, en esa reunión que tuvieron aquí en la municipalidad. Y bajo ningún punto de vista, yo primero no creo que sea 60 familias, segundo, estamos viendo también puntualmente la gente que estaba trabajando en la plaza, y si hay 60 familias, obvio que le vamos a drogar a la gente que sea de nuestra localidad, porque 60 personas, obvio que no entrarían en la plaza. Se está buscando la mejor alternativa para que los artesanos de nuestra localidad, como siempre lo han estado, tengan un lugar preferencial en la plaza. Bien, ¿usted garantiza entonces que cuando se normalice la actividad, cuando empiece el movimiento, los artesanos de Villa Yardino van a tener su lugar para poder trabajar? Sí, ¿y por qué no lo van a tener? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que, vuelvo a repetir, siempre se manejan por los lugares, lo canalizan por lugares que creen que van a hacer más ruido, que son las redes sociales, y yo no lo comparto. Acá hay una municipalidad de puertas abiertas que pueden venir a hablar, y vuelvo a repetirte, acá hay muchas quejas de artesanos que han estado de hace 20, 30 años trabajando, 20 años fácil en la plaza, que hay sectores que están usando este trabajo para la reventa, no para la artesanía en sí, y hay mucha gente que no es de la localidad y está sacando un espacio de la gente de la localidad. Entonces yo también eso lo voy a ver puntualmente, y yo voy a cuidar la integridad de nuestra localidad, y que cada artesano se quede en cada lugar, que tenga una plaza, que tenga un lugar. Yo aquí no quito la fuente de trabajo, al contrario, pero sí escucho la preocupación en este caso de los artesanos locales que no tiene un lugar en nuestra Plaza San Martín, viviendo en nuestra localidad. Entonces viene gente de otra localidad a vender o a revender cosas aquí, no dando lugar o dando trabajo a la gente de mi localidad. Así que yo eso también lo voy a ver. La prioridad número uno la va a tener la gente de nuestra localidad. Bien, intendente, también hemos escuchado que se están haciendo algunas obras. Su secretario de Obras Públicas estuvo anunciando en redes sociales, incluida también una obra que van a llevar adelante con botellas PET, con el reciclado de botellas y también con el nylon. Sí, ya se hizo, Juan, una vereda en el centro de salud. Ya se hizo una vereda, la verdad que una alternativa muy buena, porque bueno, no está quitando mucho hormigón, vamos a llamarle así. Costos con botella de PET, bueno, el reciclado también es muy importante para nosotros en nuestra localidad, que siempre mantuvo un idealismo muy muy ecológico, y se recicla unos 500 kilos de plástico más o menos. Intendente, de los residuos que llegan al basural, a la planta que tienen ahí de transferencia en la localidad, ¿cuánto es lo que queda en Villa Yardino y cuánto de esos residuos tienen que ser trasladados a otros basurales? No, acá no se retira nada de la localidad. La basura se trata acá en la localidad. Bien. Tanto lo orgánico como estos plásticos. ¿Y de la parte de plásticos y vidrio se ha logrado comercializar, reciclar? Sí, totalmente. Eso se hace en origen de ambas cosas. Por eso te dije que con este trabajo que se hizo a la vereda se sacó 500 kilos de plástico de la calle. El trabajo del basural se está haciendo con normalidad. La verdad que a veces siempre cuesta, porque hoy día la gran demanda de gente que hay en las localidades también superan las circunstancias, digamos, de cuidarla. Tanto hoy el basural cada vez va agrandando más, porque cada vez tenemos más gente en la localidad, la gente estando en sus casas. En un promedio de un kilo 200 de basura por persona, así que imagínate, hay lugares que están en un kilo y medio diario de basura por persona. Por eso es muy importante, igual desde el 1 de octubre estamos hablando para poner un ingeniero agrónomo que va a estar dependiendo directamente destrabajando del basural. Muy bien, Intendente Ferreira, muchísimas gracias por su tiempo. Creo que ha quedado aclarada la situación con Artesanos. Usted nos dice de que, bueno, de que van a tener su espacio garantizado, por lo menos en principio, vecinos artesanos de Villa Yardino. Yo, la prioridad número uno va a ser los vecinos de nuestra localidad. Vuelvo a repetir, el espacio de la plaza, hoy a la mañana voy a recorrer la plaza también porque está quedando bellísimo, un trabajo que se está haciendo, se va a cambiar todo lo que es luminaria, es decir, se está envejeciendo la plaza en su totalidad, que realmente le hacía falta. Nadie habló, al contrario, vuelvo a repetir, la reunión que tuvieron, yo no estuve en la reunión aquí en la municipalidad, no sé la persona que está a cargo, que también yo se estoy viendo, porque mucha gente se está quejando que se está haciendo cargo de una plaza gente que no es de nuestra localidad, y eso uno lo va escuchando, y yo la verdad que también me preocupo, porque nunca hubo problemas nuestros artesanos, y ahora se manifiesta con problemas. A mí también me preocupa dos cosas: primero, la integridad del vecino; segundo, la integridad de la localidad. Yo quiero que todo el mundo trabaje, que todo el mundo tenga oportunidad de poder vender su trabajo que se hace, vuelvo a repetir, sus manualidades. Pero bueno, el trabajo lo van a seguir haciendo en la plaza. Ustedes pueden llegar, se ve lo que se está haciendo, trabajo muy importante en estos momentos. Yo siempre digo, y le digo siempre a los vecinos, acá el dinero de los vecinos siempre es muy bien invertido. Por ende, en plena pandemia, cuando ningún municipio está haciendo obras, Villa Cerrino sigue haciendo obras, estamos haciendo cordón cuneta, estamos haciendo veredas, estamos haciendo vados, estamos en la reconstrucción de nuestra Plaza San Martín. Es decir, yo, bueno, cuando uno se toma una iniciativa, no se puede parar, no para el mundo, hay que seguir trabajando por el bien del vecino, porque si no, estaríamos que el vecino solamente paga o tributa los impuestos para pagar el sueldo de los empleados, y no es así. Intendente Ferreira, muchas gracias por su tiempo, que tenga buen día. Gracias, Juan, un fuerte abrazo y como siempre un gusto. Un abrazo. Escuchamos a Omar Ferreira, intendente de Villa Yardino, respondiendo y aclarando la situación tras el reclamo hecho público por esta asociación de artesanos de Villa Yardino, que estaban manifestando no tener un espacio asignado en el nuevo diseño de la plaza de la localidad.